A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Con las disculpas del caso para James Petras, porque cambió la hora en Estados Unidos y nosotros lo estamos llamando a una hora que es demasiado temprana, Petras. Sí, madrugando hoy. ¿Qué hora es ahí? 6:30. Tempranísimo. Bueno, hoy hacemos algo así a esta hora, pero después ya arreglaremos para hacer algo más cómodo para vos. Exactamente. Muy bien, gracias. Podríamos seguir. Muy bien, Petras. Si te parece, empezamos por Estados Unidos, porque hay mucha información que surge desde Estados Unidos. Sí, podríamos empezar con los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Hay un juicio político posible a Trump? No es posible, no es porque posible. Hay varias cosas para tomar la decisión sobre el impeachment. Tiene que conseguir mayorías absolutas con tanto el Congreso como en el Senado. Los demócratas tienen la mayoría en el Congreso. Los republicanos tienen mayoría en el Senado. Los republicanos están votando completamente contra el impeachment. Están votando en favor de Trump. En este caso, es imposible para los demócratas conseguir mayorías absolutas en ambos casos del gobierno. Podríamos decir, en otras palabras, los demócratas esperaban conseguir votos republicanos, que era un fantasma. Fin de cuentas, no es posible el impeachment con Trump. Trump va a derrotar el impeachment, es fuerza por los demócratas, y va a declarar una gran victoria y va a ayudar su campaña. Eso no es simplemente por el voto en el Congreso, pero también la economía todavía marcha bastante bien con el desempleo alrededor de las 3.5. La economía sigue creciendo, no grandes cosas, pero por lo menos creciendo. Los mercados de la bolsa siguen creciendo. Entonces, es a pesar de todas las cosas que Trump han hecho, malas críticas, atacando todas las instituciones, todos los partidos de la izquierda, va a ganar las elecciones si no hay algún cambio en la economía y los demócratas empiezan a enfatizar las cosas que más interesan los trabajadores y los que están buscando alternativas. Fin de cuentas, los candidatos de los demócratas, con excepción de Warren, Elizabeth Warren, que es un candidato progresista, parece que podría tener alguna posibilidad, pero en las condiciones actuales muy difícil. Bien, pero para describir un poco ese panorama electoral que usted decía, dentro de los republicanos, ¿quiénes serían los posibles candidatos? Y dentro de los demócratas, ¿quiénes serían? ¿Vuelve Bernie Sanders a la campaña electoral? En este momento no hay ninguna alternativa entre los republicanos. Trump es el presidente y tiene la máquina del partido bajo su control, con algunas excepciones y circunstancias particulares. Los demócratas siguen teniendo más de un docena de candidatos. Parece que Elizabeth Warren es la mejor posibilidad en este momento. Uh-huh. El candidato Joe Biden de los conservadores demócratas han perdido mucho terreno y parece que un candidato de izquierda podría ser el candidato de los demócratas, pero no está cierto porque la máquina del Partido Demócrata es más probable buscan una alternativa, un candidato, lo que ellos llaman de centro. Y creo que eso va a dividir el partido y bajar su perfil político en las elecciones definitivas. Petras, viniendo hacia el sur, estamos observando con atención Bolivia, donde tras el acuerdo del gobierno de Evo Morales con la OEA para auditar los resultados de las elecciones de hace 3 semanas, aparecen ahora nuevamente voceros de la extrema derecha que incluso han planteado un plazo que termina hoy en la noche para que Evo Morales renuncie. Han sacado gente a la calle, sobre todo en la zona de Santa Cruz, y están en una actitud más violenta, podemos decir, contra el gobierno reelecto. Sí, es una campaña para un golpe. Crean condiciones políticas, sociales, para movilizar algunos sectores de la clase media, sectores lumpen, sectores que están por la violencia y no defender el proceso electoral. Evo Morales consigue casi 50% del voto y la derecha no tiene ninguna posibilidad de ganar elecciones electorales. Están haciendo la campaña para nuevas elecciones, pero falta la fuerza electoral. Ahora, lo que es incógnito es la penetración de la CIA y el Pentágono con los militares y sectores de capitalistas, los mal llamados empresarios, y que buscan una combinación entre las pandillas, los capitalistas, algún sector militar y los Estados Unidos. Hasta ahora no han tenido éxito. Pero Evo tiene que tomar el mano duro en este momento, defender la Constitución, la voluntad del pueblo. La OEA no es muy confiable. Obviamente es difícil para ellos manipular las elecciones. Almagro, el presidente, el secretario general de la OEA, no es fiable. Es posible cualquier truco para evitar la victoria de Evo Morales. No sé por qué Evo fue con la OEA como forma de resolver el problema. Solo el pueblo puede defender Evo, y la OEA, quiero repetir, no es fiable. ¿Y habrá algún tipo de fuerza en la derecha? ¿Se puede visualizar a nivel de las Fuerzas Armadas de Bolivia como para contar con esa fuerza en un intento golpista? Es posible, pero hasta ahora no muestra ninguna influencia directa. En estas cosas uno tiene que tener un conocimiento muy claro y muy fiable. Hasta ahora las Fuerzas Armadas quedan con Evo defendiendo la Constitución, pero en secreto uno no sabe, y la CIA siempre funciona bajo las mantas. Es cierto. Petras, pasamos a Chile, donde también se ve un movimiento importante en estos últimos días, con el despido incluso o la salida de algún actor más del gobierno de Piñera, el pedido ahora de una reforma constitucional. ¿Qué se puede decir sobre lo que está ocurriendo en Chile y si es de esperar algún cambio en los próximos días? Es muy posible que las fuerzas populares están ganando fuerza. Han crecido a 1.5 millones, 1.500.000 personas en las marchas y no paran. los cambios cosméticos que hizo Piñera no han tenido ningún impacto. El proceso de transformación que pide el pueblo es incapaz de encontrar una solución con Piñera en el gobierno. La lucha ahora no es sobre reformas, es para una transformación estructural sobre el gobierno, sobre la economía política y social. Es una de las luchas más significativas en nuestros tiempos. Y creo que en este sentido Piñera no tiene mucho futuro. Y el pueblo en Chile está buscando una nueva dirección. Y los partidos tradicionales de izquierda siguen negociando con el gobierno con la idea de que podrían conseguir algunas reformas. Piñera está dispuesto a hacer concesiones porque está temblando. Y creo que es una división entre tres fuerzas. Uno es Piñera y las Fuerzas Armadas. Segundo es los partidos tradicionales, centro-izquierda. Y la otra es el pueblo en lucha. Sí. ¿Cómo va este triángulo de lucha? Es difícil averiguar. El peligro es que la izquierda tradicional divide el movimiento y pacta con Piñera. Petras, ¿querés agregar algún otro tema? Tenemos varias cosas que podríamos considerar. Primero, los Estados Unidos, que está en Siria, sigue defendiendo el territorio donde hay todo el petróleo que necesita Siria. Está las Fuerzas Armadas norteamericanas bloqueando cualquier entrada del pueblo y gobierno sirio. ¿Hasta dónde vamos a encontrar un conflicto entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y el gobierno sirio? Rusia está trabajando con Turquía en este momento para compartir alguna influencia en el norte de Siria. Es complicado. Los kurdos están al margen, pero siguen teniendo una presencia cerca de la frontera. ¿Cómo va a resolver esta situación? Es difícil entender. En este momento hay tres fuerzas: el gobierno de Siria, los gobiernos de Turquía y Rusia, y tercera, la presencia norteamericana. Y el margen de todo están los kurdos en este momento. Aquí en los Estados Unidos debemos reconocer que por el momento no hay ninguna resolución sobre los problemas clave, como son el Plan Nacional de Salud, como es el problema de educación, que es carísimo. Cada alumno termina con una deuda de 20 a 40 mil dólares para pagar sin conseguir un trabajo que está capaz de realizar este tipo de salarios. Finalmente, tenemos una situación donde los demócratas siguen presionando el gobierno de Trump a lanzar nuevas campañas contra los chinos, contra los rusos, contra cualquier política de Irán. Y es una situación muy dramática, porque si Trump es reaccionario y sigue persiguiendo los metas de las derechas, los demócratas tratan a competir con Trump sobre programas más derechistas, más guerreristas. Entonces es difícil haber cualquier solución positiva. La única posibilidad es un cambio más hacia el Programa Nacional de Salud con Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Bernie Sanders han perdido terreno porque han sufrido un infarto y la gente confía más en la candidatura de Warren y menos en Sanders en este momento. Y finalmente China sigue creciendo China siga teniendo problemas en Hong Kong, pero el camino de China hacia la construcción de infraestructura entre varios países en África, en Asia, han fortalecido su política económica y diplomática. El futuro marcha hacia una resolución del problema de Hong Kong y avances económicas y políticas y diplomáticas para China. Muy bien, Petras, te agradecemos mucho, pedimos disculpas de nuevo, te agradecemos mucho y coordinamos para la próxima. Bueno, tengo un tazo de café aquí y voy a sobrevivir. Bueno. Buenos días, quería decir buenas noches, pero no. Pero es buenos días ya, sí. Un abrazo grande, Petras. Abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.